No hemos hablado de por qué, de la importancia de resaltar justamente que estamos hablando de privilegios temporales. ¿Sí? ¿Por qué hablar de privilegios temporales? Los privilegios temporales tienen una importancia extrema en esta cuestión de los derechos de autor, entre otras cosas porque justamente esta temporalidad se puede adquirir un beneficio social y cultural de las obras que ya se han creado. Hemos visto, hay un dicho por ahí que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, finalmente todos creamos sobre algo que alguien creó previamente y se va construyendo esta cultura a raíz o más bien a partir de estos rasgos que vamos pasando de generación en generación. Y bueno, eventualmente estos rasgos, estas obras caen en el dominio público y que esto es justamente lo que nos permite crear a partir del pasado. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado justamente en la realidad? Pues es que esta temporalidad de la protección a los derechos de autor ha ido en aumento. Todas las leyes del mundo han ido prolongando estos términos de protección. Empezamos por ahí con algunos términos que eran razonablemente reducidos y que permitían que el autor recuperara o se beneficiara de su genio creativo. Sin embargo, bueno, pues obviamente, como bien lo ponía hace un momento el licenciado, hay veces que nos preguntamos si es la ley que protege al autor o la ley que protege al productor o al editor. Por ahí hay un grupo que se llama The Grateful Dead y pues es justamente lo que en ocasiones pensamos los que estamos metidos en el mundo del derecho de autor. La ley hoy hace más por los muertos que por los vivos, ¿no? Entonces, también hace más por los productores que por los creadores. Y bueno, en el caso de Latinoamérica, vemos que esta protección, esta temporalidad de los derechos de autor abarca lo que es la vida del autor y dependiendo del país del que estemos hablando nos dan una protección adicional que llega a ser incluso en el caso concreto de México de 100 años posteriores a la muerte del autor. Así vemos ejemplos como en Argentina que son 70 años, ¿sí? Este plazo adicional a la vida del autor que nos otorga de protección, en Brasil otros 70 más, en Chile igualmente 70, en Colombia tenemos un periodo extra de 80 años, Costa Rica tenemos también otros 70 años, Cuba, que Cuba es un sistema de derecho de autor sui generis, tenemos también 50 años de protección. Ya les mencionaba yo el caso de México, que hoy por hoy es el país cuyo término de protección a los derechos de autor es el más extendido. No hay nadie que nos gane, en eso sí somos los primeros. Y bueno, en Perú tenemos 70 años, en el caso de Uruguay 40 y en el de Venezuela 60 años. Entonces vemos cómo estos términos de protección se extienden desde los 40 años posteriores a la muerte del autor hasta los 100 años, que es el caso de México. Entonces, si hacemos una ecuación ahí muy básica y calculamos que la vida promedio de un ser humano es de 70 años y le restamos la edad en la que pudo haber fijado su obra, porque recuerden que, como bien nos decía la maestra Carmen, el derecho surge a partir de que tú plasmas tu obra en un soporte material. Entonces, si un autor plasmó esta obra a los 20 años, pues, y la vida promedio de un ser humano es de 70 años, entonces tenemos un plazo de protección a una obra que va entre los 80 y los 150 años, ¿sí? Eso quiere decir que ninguno de los que estamos aquí vamos a poder aprovechar de forma legal, a menos de que tengamos una autorización, evidentemente, ninguna de las obras que se escribieron durante el siglo XX. Y obviamente ni pensar de las que se creen a partir de este momento. O sea, tal vez nuestros tataranietos puedan beneficiarse si es que el legislador no vuelve a extender este término de protección. A lo mejor lo que sigue son 120 años y así sucesivamente hasta que finalmente se conserve un monopolio. Pero bueno, en realidad, lo que nos decían hace rato, en realidad este beneficio puede ser aprovechado por el autor. Al autor le beneficia que 100 años después de que él haya muerto se siga teniendo la exclusividad sobre la explotación de su obra. Yo tal vez a sus herederos sí, ¿no? Pero no necesariamente al autor. En mi opinión creo que es una protección excesiva la que se está otorgando a las obras, ¿sí? Y obviamente esto está trayendo como consecuencia un impacto negativo en la creación cultural. ¿Por qué? Porque hoy tenemos todo cerrado. ¿sí? Hoy decimos, esto es mío y no lo comparto con nadie, y si quieres que te lo comparta, solicita una autorización y entonces platicamos. Lo cual es correcto, ¿sí? O sea, todo el mundo tiene derecho a que efectivamente su obra se respete conforme lo establece la ley, pero también hay que reconocer ese momento en el que tanta protección se convierte en un enemigo de la producción cultural y de que justamente todos estos valores, toda esta producción pueda prevalecer y permanecer a través del tiempo. Otra de las consecuencias que está teniendo esto es justamente el encarecimiento de la cultura. ¿Por qué? Porque obviamente todos los trabajos que nosotros deseamos aprovechar y para los que solicitamos autorización para su uso, pues van aparejados de un pago al autor, ¿sí? Lo cual también es correcto, sin embargo, está encareciendo tremendamente la producción cultural y el acceso al conocimiento por parte de la gente que quiere obtener justamente todo ese conocimiento. Y esto nos está transformando en una sociedad en la que solo estamos leyendo la cultura, no la estamos produciendo. O sea, el esquema actual de cómo se plantean los derechos de autor nos ha transformado en una sociedad de solo lectura, ¿sí? Ahora, en la era digital, ¿qué es lo que pasa? La era digital es muy diferente, o el mundo digital es muy diferente del mundo físico, lo vamos a ver a través de estas diapositivas. Y bueno, en la era digital nuestra cultura se está transformando de ser una cultura de utilización y consumo de estas obras a una cultura de reutilización y producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy el usuario, el público en general, está teniendo acceso a diferente contenido, por decir, a través de internet tenemos un muy fácil acceso a todo este tipo de obras que están diseminadas a través de la red y que son, pues ahora sí que a nivel global, ¿no? Nosotros podemos estar consultando un contenido que se produjo en China, que se produjo en Israel, que se produjo tal vez en África, y lo podemos tener al alcance de un clic de forma muy fácil, de forma muy sencilla, de forma muy rápida. Y lo que está haciendo la gente hoy por hoy con estos contenidos al accesarlos es que los está transformando y en consecuencia estamos pasando de ser un público 100% consumidor de todo este tipo de contenido a un público productor y promotor de nuevos contenidos, ¿sí? Y son situaciones que se están dando en los hechos reales, no es una situación que se esté dando en el ámbito legal. No podemos querer tapar el sol con un dedo y decir que esto no se está dando, ¿no? Claro que se está dando, lo vemos en la cultura diaria, todos los días lo estamos viendo. Y estamos haciendo que esta utilización de la cultura que se tenía antes pase a ser una reutilización, ¿sí? Nuevamente, cito el ejemplo, se baja un contenido de internet y entonces la gente produce nuevos contenidos, ¿sí? Entonces estamos pasando de ser una mezcla cultural basada en todos estos conocimientos a una remezcla. Sí, nosotros estamos obteniendo todos los contenidos que ya alguien mezcló, que alguien enriqueció, estas obras derivadas de las que se hablaban, y las estamos tomando y haciendo nuestras propias obras, ¿sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos, les traigo aquí algunos ejemplos de lo que está sucediendo y que seguramente ustedes deben estar muy familiarizados con este tipo de producciones debido al ramo que han abrazado. Y bueno, pues en el caso de lo que es la remezcla musical, pues la remezcla musical no es otra cosa que tomar porciones de distintas obras musicales, unirlas en una nueva obra, y bueno, obviamente el resultado es justamente esta remezcla. Un ejemplo es este caso del álbum blanco de los Beatles que se produjo en 1968. Posteriormente, en el 2003, un artista que se llama Jay-Z produjo este álbum negro, que bueno, entre ellos en realidad no tienen ninguna relación. Uno es, bueno, el género de los Beatles, que ya todo el mundo lo conoce, de rock, y el de Jay-Z, que es como rapero, y pues entre ellos no hay ninguna relación aparente. Sin embargo, en el 2004 un artista independiente produjo este tercer álbum, que es el álbum gris, y que no es otra cosa que justamente la mezcla de las canciones que vienen contenidas en el álbum blanco y en el álbum negro de Jay-Z. Él lo hizo como un experimento estudiantil, ¿sí? Él, como ustedes, estudiaba comunicación, era un artista independiente, y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo mezclo el contenido de este álbum famoso de los Beatles, este álbum famoso de Jay-Z, y produzco algo nuevo, algo que difiera totalmente de las dos producciones originales? Entonces hizo ese experimento y produjo el video que ahorita vamos a ver, y se lo repartió primero a unos cuantos amigos. A los amigos les gustó mucho, lo subieron a internet, y bueno, en internet fue un fenómeno y se distribuyó a través de todo el mundo de forma muy rápida. Y bueno, finalmente lo tuvo que retirar porque evidentemente estaba infringiendo derechos de autor tanto de los Beatles como de Jay-Z. Entonces hizo el compromiso de que okay, ya no lo distribuía a cambio de que no lo demandaran, ¿sí? Y esto fue lo que produjo. Pues este fue el resultado del experimento de este joven artista independiente. Y bueno, a mí, en lo personal, me gusta mucho esta producción, que la considero sumamente exitosa en cuanto a sus logros. No tengo el menor conocimiento técnico de qué es lo que implicó desde el punto de vista de la producción el poder hacer esto. Ustedes que estudian esto seguramente podrán orientarme a mí sobre el mérito o demérito que tenga esta producción, pero bueno, en lo personal yo la evalúo como exitosa, ¿no? Y bueno, otro de los ejemplos que vemos todos los días es justamente la remezcla de vida. ¿Cómo remezclamos nosotros nuestra vida? Bueno, pues en los medios digitales la estamos remezclando a través de podcasts, de videoblogs, de blogs, ¿sí? La gente que esté familiarizada con medios digitales seguramente sabe de lo que le estoy hablando. Los podcasts son estas grabaciones que hacen y pueden comentar de lo que se les dé la gana y después distribuirlo digitalmente para que la gente lo escuche en el momento que mejor le convenga escucharlo, puede ser en su coche, en el baño, en donde quieran. Los videoblogs es lo mismo que los podcasts, nada más que obviamente incorporan el video, y esto ha sido una herramienta muy importante incluso para gente que se encuentra fuera de sus hogares. Tengo un un amigo que el año pasado ganó por ahí un concurso de Intel. Él es colombiano, pero está estudiando en Los Ángeles, está estudiando justamente producción cinematográfica, alguna cosa de esas. Y la forma en la que él está en contacto con su familia es justamente a través de un videoblog. En su videoblog le cuenta a su familia qué es lo que hace todos los días, cuáles son los proyectos que tiene, y su familia le pone comentarios, pues desde la mamá que le dice, oye, te fuiste a la fiesta y regresaste muy tarde, aquí lo estoy viendo, hasta el que le dice, oye, ¿por qué no me invitaste, no? Los blogs, bueno, son estas bitácoras electrónicas en las que también la gente escribe sobre sus intereses, puede poner sus opiniones, puede reproducir artículos periodísticos, que bueno, ya veremos que están conforme a las excepciones que marca la ley de derechos de autor, pero bueno, hay veces que lo transcriben totalmente y que eso no necesariamente está contemplado en las excepciones al derecho de autor. Y bueno, algunos ejemplos, sobre todo de podcasts, son justamente estos que están viendo aquí. No. Bueno, se fueron los ejemplos. Este es otro ejemplo de remezcla, pero esto es remezcla política. Este es otro ejemplo de sincronización de audio y video, tomando varios discursos de el presidente de Estados Unidos, el primer ministro británico, y obviamente lo que refleja es la visión que tiene la sociedad sobre la relación de amor que hay entre estos dos personajes, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo vemos y es posible gracias a estas nuevas herramientas que nos ha dado la era digital, ¿no? Hoy cualquier usuario que tenga una computadora, pues no sé, de 8 o 10 mil pesos, puede producir este tipo de contenido, ¿sí? Pero, bueno, necesita las autorizaciones pertinentes para poder hacerlo y distribuirlo. Estas herramientas nos están permitiendo que nosotros reescribamos nuestra cultura y nos están dando un mayor alcance frente al mundo. ¿Por qué? Porque hoy no necesariamente necesitamos de un editor o de un productor para que dé a conocer nuestras obras. Nosotros podemos producir nuestro propio contenido y distribuirlo digitalmente y tener un mercado potencial o un público potencial para acceder a nuestras obras de millones de usuarios a través de la internet. Entonces, esto ha hecho que esta producción cultural justamente se transforme en un ejercicio mucho más democrático, social y abierto. Sin embargo, encontramos un problema. El problema es que todas estas obras que acabamos de ver son ilegales, ¿sí? Y son ilegales porque están infringiendo los derechos de autor de alguien, ¿sí? Pero en realidad los derechos de autor no son el problema. Como se los comentaba yo en un principio, el problema en realidad es la arquitectura con la que están construidos estos derechos de autor hoy en día. Nosotros tenemos que tener estos permisos para el uso, ¿sí? Estos permisos que obviamente también requieren de formalidades y que pues en la mayoría de los casos son difíciles de obtener. Si no acuden a la sociedad de gestión colectiva y le solicitan el permiso, pues no van a obtener. O si el artista o el autor no está afiliado a una sociedad de gestión colectiva, va a ser todavía más difícil localizarlo y poder obtener el permiso. Y entonces vemos que obras como este álbum gris de Jay-Z producido de forma independiente, pues resulta totalmente imposible, ¿no? O esta sincronización de audio y video, cuando fueron y le solicitaron el permiso a los abogados, tanto del presidente Bush como del primer ministro británico, como de los titulares de los derechos sobre la canción que está de fondo, literalmente les dijeron que no les daban el permiso porque no es gracioso. Esa fue la respuesta de los abogados. Para ellos, ¿no? Sí, dijeron, señores, no es gracioso, entonces obviamente no les damos el permiso para que puedan utilizar todos estos fragmentos, pero bueno, finalmente se distribuyó la obra, y se distribuyó que está en internet y está aquí en mi computadora y ustedes la acaban de ver, y seguramente cuando estén aburridos la van a buscar y van a decir, ok, ya me acordé de lo que me dijo este señor por ahí. Y bueno, aquí el problema estriba en que el mundo digital es muy diferente del mundo análogo o el mundo físico, ¿sí? Nosotros no podemos, en el 100% de los casos, aplicar la legislación de derechos de autor como se encuentra prevista para el mundo físico al mundo digital. Entre otras cosas, porque en el mundo digital cada uso representa una copia. ¿A qué me refiero con esto? Si tú accedes a una página de internet, inmediatamente estás generando una copia de la misma en tu pantalla. Estás generando una copia de esa página de internet en la memoria temporal de tu máquina. Y si de ahí tenías mucha prisa y no alcanzaste a leer todo lo que decía la página y decidiste imprimirla en papel para llevártela y leerla en el camino, estás generando una tercera copia, ¿sí? En teoría, todas estas copias que tú estás generando son copias no autorizadas. Aunque se entiende que el fin de la página en internet es que tú tengas acceso a la información que ahí se refleja, estrictamente, conforme a los conceptos legales, estás generando tú copias no autorizadas de esa obra. ¿Sí? Entonces esto haría que fuera totalmente impráctico y disfuncional la internet. Sí, porque estamos haciendo obras no autorizadas. Otro ejemplo muy claro y muy común hoy en día es el de las obras musicales. Ustedes acuden a una tienda de discos, compran un disco, lo pagan, lo adquieren totalmente de forma legal, no lo adquieren en el metro por 10 pesos y llegan a su casa. Ustedes, por las excepciones que marca el derecho de autor, tienen derecho a hacer una copia de respaldo, suponiendo que lo hacen en su computadora, ¿sí? Tienen ahí su copia de respaldo de su contenido digital, que son estas canciones. Pero ¿qué pasa cuando lo quieren pasar a sus reproductores de MP3? Es una segunda copia a la que no están autorizados legalmente a realizar. Sin embargo, es algo que se da en los hechos y es algo muy común, ¿sí? Y es lo más cómodo del mundo el poder concentrar todas tus canciones en un reproductor de MP3 y poderlas traer para todos lados y escucharlas cuando tú quieras. Sin embargo, esto es una conducta ilegal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando este esquema de derechos de autor como lo conocemos hoy? Lo que está ocasionando es que el usuario se le vea como un criminal, ¿sí? Aunque a lo mejor en estricto sentido no se persigue todo este tipo de actuaciones, este tipo de conductas, en el fondo, conforme a la ley, todos los usuarios de este tipo de tecnologías nos hemos convertido en criminales frente a la ley, ¿sí? Sin embargo, pues es totalmente ridículo. Es ridículo pensar que se puede criminalizar a la sociedad y a los usuarios por una conducta tan natural y en muchos casos inofensiva al autor y al productor, como es justamente el pasar una canción que adquirí legítimamente en la tienda de discos a mi reproductor de MP3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como la ley no está estipulado todo este tipo de usos respecto de obras digitales, no están contempladas las excepciones que debieran adecuarse a los usos que hoy se dan a este tipo de obras, lo que se hace es que se emite una respuesta privada. Esta respuesta privada son justamente las licencias flexibles de Creative Commons, que tienen por objeto que de una forma muy sencilla los autores marquen el contenido y marquen sus obras con las libertades que ellos pretenden que queden incorporadas a las mismas, ¿sí? Para pasar del esquema tradicional de todos los derechos reservados a un esquema, digamos, para algunos vanguardista, para otros no tanto, y para otros deseable y para otros no tanto también, de algunos derechos reservados, ¿sí? ¿Cómo pueden ustedes marcar su contenido con este tipo de licencias? Bueno, es muy sencillo, se meten en la página de Creative Commons y van a encontrar un gran banner que dice publica. Ustedes hacen clic ahí y los va a transportar inmediatamente a una página donde se les van a hacer tres preguntas muy sencillas sobre cómo quieren ustedes compartir su obra y la jurisdicción de la licencia, en este caso la licencia para el caso de México, y se les genera un código, ahorita lo vamos a ver, y finalmente la gente va a identificar que su obra está bajo un esquema de licenciamiento flexible porque va a ostentar el logotipo justamente de este tipo de licencias. ¿Cuántas licencias son? Son 6 licencias diferentes y que están sustentadas por 4 principios que van desde la atribución, que ese se pide en todas porque obviamente el derecho de paternidad de la obra se tiene que respetar forzosamente, y de ahí vamos a hacer combinaciones entre lo que es lo no comercial, si se permiten o no obras derivadas, y si el resultado de esa obra derivada que yo estoy haciendo, estoy obligado a compartirlo en las mismas condiciones bajo las que adquirí el contenido original, o lo puedo compartir yo de otra forma, ¿no? Estas licencias también tienen la ventaja de que se presentan en 3 lenguajes distintos. Uno de ellos es lo que le llamamos el lenguaje humano, o el common seed, digamos la voluntad de los comunes, en el que viene de forma muy clara y muy precisa qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer con la obra que tú estás utilizando. Sí, aquí lo que se pensó es utilizar lenguaje común, que no sea complicado, que cualquier persona que no tenga mayor conocimiento de derecho pueda entender y le quede muy claro cuáles son los permisos que el autor ya le dio por adelantado para utilizar la obra. ¿Sí? Los abogados no somos humanos, entonces está el código legal, que es lenguaje de abogados. Y bueno, aquí sí van a ustedes a leer, si están interesados o no tienen absolutamente nada que hacer, van a ver kilómetros de palabras en los que se especifica ya con términos legales qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer con las obras. Pero bueno, finalmente esto viene muy bien planteado y muy resumido en el lenguaje anterior que les decía yo. Y por último tenemos el lenguaje de máquina, RDF, que es algo más o menos como esto. Nosotros no lo entendemos, sin embargo las máquinas lo entienden muy bien. Y lo que hace este lenguaje es que al adherirse estos metadatos a la obra puede ser muy fácilmente identificada e indexada por los buscadores especializados como Yahoo o como Google. Entonces, eso que provoca que las obras de ustedes tengan una mayor visibilidad ante el mundo. ¿Por qué? Porque al filtrar las obras mediante estos diferentes criterios de búsqueda, la gente puede decir, bueno, que yo quiero una obra que sea fotográfica, que me permita hacer uso comercial de ella y que aparte me permita modificarla. Entonces, ustedes ponen todos esos parámetros de búsqueda, todos sus criterios de búsqueda, y automáticamente el motor de búsqueda les va a regresar los resultados con todas las obras que se encuentran en línea y que cumplen con esos criterios. Y ya de ahí ustedes de forma muy fácil van a poder utilizar obras a las que ya no van a tener que pedir permiso al autor. ¿Por qué? Porque el autor ya les concedió el permiso a través de la licencia bajo la que él puso en circulación su obra. Este sistema está actualmente funcionando en más de 70 países y bueno, históricamente un poquito podemos ver a partir de su surgimiento en diciembre de 2002, que no se tenía ninguna obra, diciembre de 2003 ya se tenía 1 millón de obras licenciadas bajo este esquema, en diciembre del 2004 estábamos ya en 6 millones de obras a nivel mundial, diciembre de 2005 en 45 millones de obras, y de repente dio un salto impresionante, digo, de 6 millones a 45 millones, eso es un salto importante, pero para octubre de 2006 dimos un brinco a más de 150 millones de obras que viven en la red y que están licenciadas bajo este esquema. Sí, son obras que ustedes pueden utilizar para sus producciones, ya sea de la escuela o las producciones que les encarguen en sus trabajos, pueden ustedes utilizar estas obras siempre y cuando la obra que ustedes estén utilizando les otorgue los permisos para el fin que ustedes la quieren utilizar. ¿Sí? Ahora, en Latinoamérica, un poquito para compararnos con el mundo, en Latinoamérica todavía esto, digamos que está apenas comenzando, y vemos entonces que en países como Argentina tenemos 150 mil obras licenciadas, en Brasil 600 mil, en Chile 150 mil, en Colombia 30 mil, en México estamos un poquito un poquito frenados ahí, tenemos nada más 250 mil obras, pero bueno, finalmente se va viendo cómo va creciendo la tendencia, y en Perú finalmente pues tenemos por ahí 50 mil obras. Ahora, ¿dónde pueden ustedes accesar a este material? ¿Dónde? Porque ustedes dicen, bueno, ok, perfecto, lo busco en Google, pero igual y Google no me regresa las búsquedas que yo estoy queriendo obtener, no me regresa los resultados que yo estoy pretendiendo encontrar. Entonces, hay diversos sitios de internet en donde ustedes pueden acceder y buscar estas obras, desde musicales. Tenemos el caso de CC Mixter, que es una concentradora, un acervo muy amplio de artistas independientes, en los que ustedes pueden consultar ahí, bajar las obras y, conforme a los términos de la licencia, obviamente utilizarlo. Magnatune es otra disquera, una net label que le llaman. Y bueno, Magnatune les ofrece también diversas obras de varios artistas independientes. Y por último tenemos Upsound. Todo esto es para material musical, ¿sí? En cuanto a video, bueno, pues tenemos el ya muy conocido YouTube. Tenemos también el caso de River. Tenemos el caso de Google Video y de Blip TV. Todos estos son concentradores de videos que no necesariamente todos están licenciados bajo licencia de Creative Commons, pero en su gran mayoría sí poseen videos que están licenciados bajo estos términos flexibles y que ustedes pueden utilizar para hacer sus producciones. En el caso de material fotográfico, tenemos el caso de Flickr, tenemos el caso de Webshots y tenemos el caso de SmokeMog. Todos estos son concentradores de fotografías de usuarios como ustedes o como yo, que suben sus fotografías a esta gran concentradora, y ahí mismo se les da la opción de poner sus fotografías bajo el esquema tradicional de todos los derechos reservados o bajo un esquema alternativo de derechos de algunos derechos reservados o licenciamiento flexible. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no es Creative Commons? Creative Commons no es ni un sistema alterno de protección de derechos de autor. Esto es muy importante resaltarlo. Es un sistema de licenciamiento. Como lo hemos visto, la licencia es un contrato, no es un sistema de protección, sino que basado o cimentado en las leyes vigentes de derechos de autor, se diseña este contrato para poder permitir a quien así lo decida, porque también no es para todos, habrá gente a la que no le interese poner en circulación sus obras bajo un esquema flexible, sino que quiera conservar el control de la misma al 100%, sobre todo por cuestión de preocupación de piratería, como nos hablará ahorita el doctor Campoli. Pero bueno, aquí también hay una pregunta. ¿El que mi contenido esté bajo un esquema de todos los derechos reservados me previene de que me lo pirateen? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el día de hoy, justamente la forma de quitarle al pirata la piratería es cambiándole el esquema de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados, o incluso hasta liberando las obras. Comercialmente no es lo más conveniente, tal vez, pero bueno, eso ya ahorita lo vamos a ver en la siguiente ponencia. Creative Commons tampoco es un despacho de abogados. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento dado tú licenciaste tu obra bajo este esquema flexible y alguien está violando los términos de la licencia, vas a tener que buscar un abogado para que vaya y te defienda. ¿Sí? Creative Commons no va a intervenir en el asunto. Creative Commons lo único que hace es proporcionar el contrato o la licencia, el modelo de licencia, para que tú te evites justamente el ir a un abogado para pedirle este esquema de licenciamiento. Ya lo tienes ahí, está disponible, es gratuito 100%, y bueno, es muy flexible en cuanto a los permisos y las obligaciones que impone a los usuarios y a los creadores. Creative Commons tampoco es un registro de derechos de autor. Nosotros no registramos obras, no llevamos un registro de cuáles son las obras que están en un momento dado adoptando este esquema. Sabemos cuántas, pero no sabemos cuáles, ¿sí? Entonces tampoco llevamos un registro ni constituimos de ninguna forma un registro de derechos de autor. Y bueno, ahorita en la parte de preguntas, con mucho gusto, si tienen alguna duda, se la respondo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.